Lá estão cães de polícia, tão causando zum zum zum. Nas fincas da polícia, estão causando zum zum zum. Masoquina, masoquina, masoquina, cavaquina, cavaquina, cavaquina, cavaquina. Masoquina, masoquina, masoquina, cavaquina, cavaquina, cavaquina. La noche está buena pa' ser maldade. Dale al frente que tú eres la que sale. Menece, menece, me muerda un pare. Y suena el ritmo. Dale manos en la pared. Juro que tú sabes cómo es. Y suena el ritmo. Dale manos en la pared. Juro que tú sabes cómo es. Y suena el ritmo. Estoy perreando, no está súbele. Estoy perreando, estoy perreando. Que regula llego dando. No tanto mi, no tanto mi. No me quiero subir, no me quiero subir. No me quiero subir, no me quiero subir. No me quiero subir, no me quiero subir. Estoy perreando, voy perreando. Como Tony Rompe, perreto. Voy perreando, estoy perreando. Cabrera DJ.